Continuamos en el Enredando las Mañanas, de día miércoles de la ciudad de Córdoba. Se silenciaron un poco los redoblantes, pues ya salió la marcha hacia el puente. Así que acá seguimos y ahora nos vamos a Chile, nos vamos, ¿no? Hablando de malas noticias, también, como comentamos al principio del programa, ayer se conoció que furtivamente el Estado argentino inició todas las acciones para finalmente extraditar a Facundo Jones Wallace a Chile, por esta causa armada de la que no hay absolutamente nada cierto, donde además ya fueron liberadas las personas que junto a Facundo estaban imputadas supuestamente del daño a unas propiedades, pero bueno, el Estado argentino tercamente insiste en aceptar el pedido de extradición, incluso ante un dictamen del Comité por los Derechos Humanos de la ONU, donde les dice al Estado argentino que suspenda la extradición de Facundo. Sí, de hecho no tienen pruebas, era un juicio que ya se había cerrado por falta de pruebas, literalmente, y bueno, y lo habían cerrado en Chile, ya había estado preso en Valdivia, y bueno, y en sociedad con el Estado chileno, que también tiene una fuerte persecución y opresión al pueblo mapuche, le vuelve a pedir la extradición el fiscal Sergio Fuente Paredes. En 2 horas y media más o menos va a llegar a Valdivia, donde el Tribunal Oral Superior le va a determinará su situación y pondrá en fecha de juicio, que bueno, en menos de 2 meses, perdón, le tienen que decir cuándo va a ser el juicio en Chile. Entonces, bueno, y él también había pedido en el juicio, que también la RNMA estuvo ahí en vivo ese día en el sur, no me acuerdo bien, pero creo que en Esquel. Cuestiones que él había pedido de que no lo extraditaran a Chile porque la situación de las cárceles es mucho peor que en Argentina, como decíamos al principio, y bueno, aunque, como decía Marcos, la ONU pidió de que no lo extraditen, el gobierno chileno y argentino finalmente lograron hoy la extradición, y en 2 horas y media van a llegar a Valdivia. La toma de Córdoba Capital, de la UNC, se está manifestando en contra de la extradición de Facundo Jones Wallace. Entonces se trasladó, hicieron una marcha desde la UNC hasta, ¿cómo se llama? Al consulado de Chile. Así que bueno, están en este momento manifestándose los estudiantes en contra de la extradición del Longo. Bueno, tenemos un audio también de una compañera de una radio comunitaria de Chile que solidariamente nos compartió la información de cómo lo van a recibir y también de estar en contra de la opresión y la persecución al pueblo mapuche. También ellos tienen bastantes problemas. ¿Lo escuchamos? Sí. ¿O todavía no? Sí, sí. Líder mapuche Francisco Jones Wallace llega a Chile y comparecerá ante Tribunal Oral en lo Penal de Valdivia. Este martes se confirmó la llegada a Chile del líder mapuche Francisco Jones Wallace, quien fue trasladado por un helicóptero hasta el país luego que el presidente de Argentina, Mauricio Macri, firmara el decreto de extradición, medida con la cual el comunero quedará a disposición de la justicia chilena. Jones Wallace es acusado por la justicia de presunta participación en el incendio del fondo Pisu Pisué, ocurrido el 9 de enero de 2013. El Lonco se dio la fuga durante el proceso de juicio del 13 de noviembre de 2014, residiendo en Argentina. El abogado Luis Soto informó que será citado al Tribunal Oral en lo Penal de Valdivia, en donde se definirá la fecha de juicio y las medidas cautelares. Serán defensores penales públicos los que lo representen, salvo una decisión contraria de él. debe ser puesto a disposición del Tribunal Oral en lo penal de Valdivia. Este debe decidir la fecha del juicio y además pronunciarse sobre medidas cautelares que se dicten en su contra. Muy probablemente el Ministerio Público va a pedir la prisión preventiva y habrá que esperar a que sean los jueces los que resuelvan esta situación. Hasta ese minuto todo sigue en el nivel de las conjeturas, sabiendo que se ha avanzado un paso en términos de que procesalmente está establecida su extradición a Chile. El defensor público, Luis Soto, precisó que Jones Walla debe confirmar a quienes confiará su defensa durante este juicio. No obstante, hasta el minuto queda a su cargo la representación del comunero mapuche. Respecto al caso, Soto precisó que la defensa sigue sosteniendo la inocencia por los cargos que se le imputan, principalmente por la falta de pruebas, pero agregó que esto será resuelto en el próximo juicio a Jones Walla. La defensa hasta este minuto, de Jones Walla, de Facundo Jones Walla, hasta este minuto porque eventualmente, ya que no hemos tenido contacto con él hace un par de años, no sabemos si va a mantener su decisión de que sean defensores penales públicos los que lo representen, eventualmente pudiera ser uno privado, no lo sabemos. Pero hasta este momento lo que sostenemos es que los antecedentes reunidos en la investigación y que motivaron la acusación en contra del Facundo Jones Walla no son suficientes para superar un estándar que genere una condena en contra de él. Pero eso es materia de un juicio. Del anterior juicio, en este caso, por el incendio al fondo Piso Pisué, fueron absueltos Cristian García Quintul, Machi Tito Cañulef Neipán, Alex Bahamonde y Fénix Delgado, declarando culpable de encubrimiento a la Machi Millaray Huichalaf, lo que calificó el pueblo mapuche como una condena política. Durante esta mañana, desde las 11 horas en Chile, comparecerá en el Tribunal Oral en lo Penal Francisco Jones Walla, a la espera de la resolución de sus medidas cautelares. Bien, ahí escuchamos, el abogado decía no hay elementos para llevar adelante este juicio, además de que decía que ya las otras personas fueron absueltas por falta de pruebas. Sumado a eso, lo que decía Tere de las condiciones carcelarias para los mapuches en Chile, eran todos elementos para que se rechace el pedido de extradición, porque claramente no estaban dadas las garantías para un juicio justo en Chile. Pero así todo, el gobierno, honrando, vaya a saber qué compromisos, lleva adelante la extradición, incluso en contra de un pedido del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Le agradecemos mucho a la Radio Watch que nos proporcionó este audio. Soto es el abogado, de la parte chilena, que apoya a Facundo Jones Walla. Recordemos también que hay otro lonco del lado chileno, de Puel Mapu, que está también en huelga de hambre y en serias condiciones legales y de persecución política, que el Celestino Córdoba. También ahí hablaba el audio de condena política, por mucho menos de lo que lo están condenando y sin pruebas, hay otras personas que no llegan a la cárcel solamente por estar en otras condiciones políticas. Entonces es una condena política y persecución política al pueblo mapuche. Entonces hay que difundir, hay que mostrar lo que está pasando, hay que seguir apoyando a los pueblos originarios. Así es. Bueno, seguiremos atentos a cómo sigue esto y seguramente el camino es el de la lucha, la organización, la protesta para lograr que la libertad de Celestino, la libertad de Facundo Jones Walla y de tantos presos políticos mapuches que hay en el Estado chileno. Vamos a otra pausa y vamos entrando en la última media hora del Enredando las Mañanas. Bye.